y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen... Bueno, Casa 13, el sótano rock.com, Luis y una sencilla y modestísima evocación al gran Gabo García Márquez, que, no sé, qué sé yo, creo que la partida, por lo menos de este mundo de desdichas, creo que es lo normal y lo natural, ¿no? Tampoco para dramatizar. Y ahora resulta que todo el mundo lo vio, lo conoció, lo tocó, le firmó un libro, le dedicó esto, lo otro. Todo el mundo tiene cosas para contar. Es raro el ser humano, ¿no? Somos, qué sé yo, debe ser de la cosa más extraña que debe haber en el cosmos todo, ¿no? Debemos ser algo, no sé. Si yo fuera antropólogo de Júpiter, sería muy interesante darse una llegadita por este mundo, ¿no? Porque, y también es cierto que aquella sentencia escrita por Borges en Fervor Buenos Aires en 1920, diciendo que no hay nada como la muerte para hacer mejor a la gente, es una sentencia inapelable, porque desde Videla, con perdón de la palabra, hasta García Márquez, todo es reivindicable una vez muerto, ¿no? Todo es reivindicable, que Videla lo hizo por la patria y el honor, y García Márquez lo hizo por los indignados, por los sometidos, por los explotados, o porque aquella increíble matanza, aquella masacre tremenda, formidable, el 1928 en Aracata, Colombia, del ejército colombiano, del ejército patriótico regular colombiano, en contra, según García Márquez, 3.000 peones de la... ¿Puede haber una multinacional de las bananas? Eso, bueno, Guevara también describe lo que era Banana and Company de Guatemala, ¿no? Justamente. Una multinacional que hasta el día de hoy tiene sus dominios en Colombia. Ningún gobierno colombiano, a pesar de aquella masacre que describe García Márquez en Cien Años de Soledad, lo describe tan literalmente que muchos dudaron que realmente existió esa masacre. Colombia reconoce solamente alrededor de 1.000 masacrados. García Márquez, según él, sus documentos históricos, son más de 3.000, entre 3.000 y 5.000. Hay que tener, no sé, estarían drogados estos tipos, estarían... la cocaína ya se conocía, ya se consumía en los años 20, 30, obvio, se consumía, se producía en la zona incluso, como un aliciente para las clases explotadas, para que la gente laburara, así como la heroína en los países altamente desarrollados funciona como un analgésico. Bueno, la cocaína en el tercer mundo, ya fines del siglo XIX, comienzo del XX, se la daban para que la gente laburara 10, 15 horas, 20 horas por día. Era de venta libre incluso, la cocaína fue venta libre hasta el 20, hasta el año 30. Bueno, así que se fue el Gabo García Márquez. Reconozco que empecé, no como ahora todo el mundo, yo leí Cien Años de Soledad, yo lo leí todo tres veces. Bueno, Yo empecé 15 veces a leerlo y nunca lo pude terminar, sinceramente. Empecé otras 10, 15 veces El amor en el tiempo del cólera, también no lo pude terminar. ¿Qué sé yo? Pero sí empecé y 3, 4 veces, y terminé 3 o 4 veces, 3, 4 veces al hilo, una novelita cortita de García Márquez, tremenda, formidable, de amores y otros demonios, y muchos cuentos, relatos breves, que realmente son cosas formidables, ¿no? Formidables. Un cuento, solo vine a hablar por teléfono de la mujer esa que llevan entreverada entre enfermas psicóticas a un hospicio, un campo de concentración del franquismo en España, que realmente produce un escalofrío. Creo que ni al británico Lord Dunsany se le hubiese ocurrido semejante relato, ¿no? O el relato La Santa, o qué sé yo, tantos otros relatos, El rastro de la sangre en la nieve, realmente tipo que me agradó mucho más en los relatos breves que en la novela, ¿no? Así como todo el mundo le encanta El amor en tiempo del cólera, pues sí, obviamente es una obra magistral, pero la historia de fondo, no deja de ser una historia mediocre, ¿no? De amores contrariados, que al fin y al cabo era el cuenta literalmente los amores contrariados de su padre y de su madre. Así que bueno, murió el Gabo, lo escuchamos ahí un fragmentito de 100 años de soledad, pero esta era la música que lo deliraba al Gabo García Márquez. Corinto, Colombia. No. Yeah. 9, ignition sequence start. Me llamo Camila, no me llamo Natalia, ni tampoco Carolina. una gran banda que le gustaba mucho al Gabo, Bomba Estéreo, pasó por Córdoba en 2008, presentando su volumen 2. Aquí extraje del volumen 1, Corintos, y del volumen 2, Fuego, como lo repite la mina, ¿no? La colombiana, tremenda banda de cumbia, el vallenato electrónico, tremenda, formidable banda que, con la cual el Gabo y su guayabera se divertían todo el tiempo. Un par de cosas del Gabo, ¿no? De Gabriel García Márquez, alguna sotoboche quizás, han cuestionado esa relación cercana, casi carnal, con el poder de distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, muy cercana, una amistad tremendamente cercana con aquel primer ministro sueco Olof Palme, que fuera brutalmente asesinado, una llegada directa al despacho de Olof Palme, otra llegada directa a su despacho sin hacer ningún tipo de entrada a García Márquez y abría la puerta del despacho de François Mitterrand, por ejemplo, llegada directa, con Bill Clinton, llegada directa, entraba a la Casa Blanca, a la White House, y entraba directamente en el despacho oval de Bill Clinton, siempre y cuando no estuviera la pasante. Entonces, ahí sí podía entrar tranquilamente García Márquez. Bueno, con Fidel, ni hablar, una amistad que 50 años, 60 años. Con Vargas Llosa, una amistad de pendejos. Los dos eran periodistas en los años 40. Y bueno, eso ha quedado ahí como en la penumbra, ¿no? La cercanía con el poder. Escuchaba tantas estupideces en los últimos dos días después de la muerte de este formidable, extraordinario, que seguramente dentro de 5.000 años se va a hablar de la literatura, así como uno puede leer o presenciar una obra de Eurípides como Medea, que hace 3.000 años fue escrita, por ejemplo. Bueno, en ese escalón, en esa escala, seguramente García Márquez va a estar dentro de eso, sin ningún lugar a duda, ¿no? Sin ningún lugar a duda, dentro de 5.000, 3.000, 5.000 años, ¿no? Y, por ejemplo, hacían en distintas radios del país, de aquí de Córdoba, recordatoria a la obra de García Márquez, qué sé yo, como crítico de cine, como periodista, como presuntamente vinculado al M19, de que la dirigencia de los partidos oficialistas colombianos de derecha e izquierda le querían cortar las pelotas a García Márquez porque decía que financiaba al M19, por eso tuvo que huir precipitadamente a través de la Embajada de México, y nunca, casi nunca más volvió a Colombia. Por eso los habitantes de su pueblo natal han tomado con indiferencia la muerte de García Márquez, porque no era de sus lugares predilectos favoritos como para volver, ¿no? Así que, bueno, sobre García Márquez hay, como todo en este mundo desdichado, plagado de desdichas, algunas cosas siempre van a quedar en un cono de sombra, voluntario o involuntario, eso es aleatorio, pero García Márquez dejó cosas muy trascendentes y escuchaba estupideces, como decía, leía un tramito, no sé, qué sé yo, el amor en tiempo de cólera, la relación de esos dos viejos, una vez muerto, la viuda, una vez que la mina quedó viuda, entonces se la rima el amor imposible y la viuda afloja, y todas esas cosas que relatan el amor en tiempo del cólera, pero musicalizaban con... pero estúpidamente musicalizaban con obras de Chopin, de Beethoven, el Claro de Luna, estupideces que el Gabo jamás interesó ni conocía tan siquiera la música lírica, la música culta, como tipo era del vallenato, pero una de las tantas cara que tenía García Márquez, era un poliedro humano García Márquez, era su fanatismo confesable por los Rolling Stones. Siempre él tuvo una cercanía con los Rolling Stones y sobre todo con la intelectualidad británica, tanto así que uno de sus principales biógrafos al cual él rendía pleitesía y todo tipo de información era británico, un londinense, una especie de esos caballeros londinenses, bueno, uno de los principales, quizá el principal biógrafo de García Márquez. Y la inclinación, esa predilección, el favoritismo, ese fanatismo que tenía con los Rolling Stones, nunca lo ocultó, ni siquiera en su último momento. Vamos a escuchar a los Rolling Stones para el Gabo García Márquez, de un concierto dado, una especie de probation, porque cuando los Rolling Stones se exiliaron, por decirlo de algún modo, debido a que la corona británica los perseguía para que pagaran los impuestos, imagínate la sociedad rural argentina si viviera en Londres, ¿no? Tendría que dejar el 90% de sus ganancias líquidas en impuestos. Bueno, los Rolling Stones, y tanto así como los Beatles también, el Estado británico, la corona británica, mejor dicho, los perseguía día y noche, para que tributaran los impuestos, cosa que obviamente nadie quiere pagar impuestos. Y los tipos se refugiaron en el sur de Francia, en un pueblito Brasil o Bruselas, en la zona de Marsella, en la sur de la costa mediterránea de Francia. Bueno, pero eran tantos los demanes, fue tanta la orgía de sexo, droga, alcohol, dealer de todo tipo, heroína, cocaína, marihuana, prostitución de alta gama, que bueno, que el pueblito escandalizado, bueno, siempre hay en los pueblitos un comité de ama de casa, de liga de familia, que promueven que la defensa de la moral, de las buenas costumbres, tal como lo hace la sociedad protectora en Argentina, que se llama Fundación de Ciencias Morales y Políticas, que la armaron los ex funcionarios de la dictadura, ¿no? Tal cual. Esa gente se quejó al ayuntamiento, le iniciaron litigio judicial penal y para zafar lo condenaron, es una especie de probation, a dar un concierto libre y gratuito para toda la comarca. De ahí, nunca lo publicaron oficialmente, pero las ediciones piratas proliferaron tanto en long play como en CD posteriormente. De un pirata publicado con alta calidad en el año 2011, bueno, ahí vamos a rescatar dos fragmentos de aquella probation de los Rolling Stones al sur de Francia por la orgía de droga y sexo y rock and roll, más alcohol. Una vez hecho el concierto, los tipos se las tomaron a Los Ángeles, y bueno, en Los Ángeles es parte de otra historia. Bueno, para el Gabo García Márquez y su fanatismo por los Rolling Stones, en la ciudad Bruselas, al sur de Francia, tanto así que el álbum está catalogado en forma pirata, por supuesto, como El Affaire Bruselas, los Rolling Stones. To New York, sell out. Where are you all day long. Honey, I miss your chew tone kissing. Legs wrap around my child. Yeah. Rolling Stone, año 1973, de un disco pirata Brussels Affair, editado con altísima calidad de audio en el año 2011. Bueno, esto para el Gabo García Márquez, que a pesar de los estalinistas y los derechistas, a pesar de Kissinger, a pesar de bueno, cierta izquierda retrógrada de Latinoamérica, bueno, a pesar de tantas otras cosas, por suerte al Gabo era tremendamente fanático de su tradicional vallenato y de los Rolling Stones. Ahí vuelvo, che. Sigo vivo. Hay una radio, hay siempre una maldita radio. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, hablando de maldito, de maldición, etc. Bueno, seguimos con Dylan, revisando su aquella época maldita, seguramente ha sido para él, no para nosotros, o por lo menos los que lo hemos seguido de casi toda la vida. Este es el segundo álbum de su santa y sagrada trilogía, de mediados de la década del 60. Algo así como el Autopista 61 revisitado, o la revisitada Autopista 61, ¿no? Muchos se preguntan por qué Dylan tituló a este tremendo álbum, pero uno, así como García Márquez escribe Cien Años de Soledad o la Hojarasca, bueno, esto está quizá por encima de esa obra, este álbum, ¿no? Obviamente, sin entrar en la estupidez, en el delirio de comparar género, ¿no? O estilo, o arte, en definitiva. Este álbum desencadena una revolución mundial en el rock. Influye con tan alta significación en la cultura pop y en la letrística del rock, en la lírica del rock, que no, hasta el día de hoy no ha habido forma de empardar. Algunos dicen que el árbitro de los el álbum de los Beatles, Rubber Soul, una especie así como alma de goma, bueno, es un poco el equivalente a este. Yo creo que ni ahí, yo creo que justamente es la influencia de Dylan que nace en variar las canciones bobas y bobalicona de los Beatles con este álbum. la revisitada Autopista 61. Bueno, ¿por qué el título? Porque es la autopista que atraviesa todo Norteamérica, algo así como 4,000 y pico de kilómetros, que van de su ciudad natal en Minnesota hasta New Orleans, que la hizo varias veces. Y en ese trayecto, que salió, es como una especie de... que muchos años después intentaron hacer una idea similar, pero estando Santa Olalla al medio, nada puede ser original, por supuesto, sino comercio, comercio, comercio y comercio. Bueno, quisieron hacer algo así como de Ushuaia a La Quiaca. Bueno, este álbum se publica, publicado por Dylan en 1965. En aquella época se publicaban dos álbumes por año. Bueno, es tan magistral esta obra de Dylan, en su contenido lírico, poético, insuperable hasta el día de hoy, que contiene la canción que también va a sobrevivir 10.000, 15.000, 100.000 años, que va a sobrevivir por los tantos así que viaja hacia el espacio abierto, ¿no? Una de las canciones que viaja hacia el espacio abierto, que es Like a Rolling Stone, que abre el disco. Bueno, todo el mundo se detuvo en esa canción, pero el recorrido de punta a punta del álbum Autopista 61 de Bob Dylan significa un antes y un después, pero verídicamente, de la rebelión juvenil de los 60. Así como cuando escuchamos hace un ratito a Mick Jagger cantando esa canción obscena, casi pornográfica, que en cordobés traducía Starfucker, sería así como la gran culeadora, la gran cogedora, la gran tragapija, sería el cordobés, incluso al rosarino, al porteño, sería una especie así el título. Y la otra canción donde Mick Jagger excitaba a la rebelión juvenil maoísta, porque se había salido de aquella experiencia espectacular y terrible a la vez, de la revolución cultural maoísta. Bueno, en la canción Hombre que peleé en la calle, mal traducida o antojadizamente traducida al español, Mick Jagger excita el nervio ideológico de los grupos maoístas británicos, que en ese momento eran muy importantes, muy importantes, y lo siguen siendo incluso. Ahora un poco más desde la cultura, ¿no? Y Dylan acá también excita, de un punto de vista surrealista, a la rebelión juvenil, ¿no? Es tan exacerbada la crítica de Dylan sobre el establishment norteamericano y sobre el modo de vida norteamericano, la moral dominante norteamericana. Es tan alevoso el fuego que le abre Dylan a la sociedad americana, que bueno, estuvo a punto de dejar la música, ¿no? Porque casi, casi que no se la banca. Bueno, vamos a escuchar dos temas clave en ese disco, sacando, por supuesto, a Like a Rolling Stone, que eso ha trascendido la historia de la música incluso. Bueno, vamos a escuchar Tom Tom Blues, una especie así como el blues de la lápida, donde la crítica a la marginación, a la exclusión que describe en este largo tema, extenso tema, tanto musical como poético de Dylan, provoca escalofrío, produjo escalofrío en aquel momento, y una versión de la balada del hombre flaco, también mal traducida como la balada del hombre delgado. Delgado es muy español, es flaco universalmente, o el hombre huesudo. Bueno, tiene caracteriza Dylan poéticamente el estado de la marginalidad, de la mayoría de la marginalidad norteamericana. Escuchamos todos temas tremendos, a la lápida de los blues,

es señal que no han escuchado lo que describe Dylan en este álbum sobre la famosa libertad, ese paradigma de libertad que tienen los norteamericanos con 300 millones de AK-47, 300 millones de M-16 y armas de todo tipo que tienen guardadas bajo el colchón. Acá en la Argentina la gente quiere guardar dólares bajo el colchón. Acá guardan Kalashnikov, guardan AK-47. Mirá, últimamente había otro desastre, otro magnicidio, no sé cómo se lo puede denominar, ¿no? Bueno, en la calle de la desolación Dylan ya describe todo ese tipo de situación, ¿no? Una sociedad putrefacta, obvio que persiste hasta el día de hoy, donde hay una distancia sideral entre el bipartidismo de guerrero belicista, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Estados Unidos debe tener una de las fuerzas de seguridad hacia adentro más hija de puta del planeta, ¿no? Es vivir con un campo de concentración de por lo menos 300 millones de tipos, ¿no? Bueno, eso es lo que describe en 1966 Bob Dylan, justamente porque se atraviesa la autopista de Minnesota a New Orleans, al estado de New Orleans. Bueno, hay 4.000 y pico de kilómetros de puro continente en diversas expresiones políticas, sociales, culturales, económicas, de todo tipo. Bueno, che, pasando a otra cosa, alguien que no, qué sé yo, por más que siempre que sale con esa jeta de compungido, como que le están metiendo un cubito de hielo en el culo. Bueno, el de la sota todavía no puede contra la Lacan. Qué raro, decíamos la semana pasada que es rara la policía de Córdoba, que siempre dice que cuando matan a un pendejo, dice que es en un hecho de enfrentamiento, pero nadie ve los enfrentamientos. Y siempre los muertos son de un solo lado. Y da la casualidad que los muertos, como dicen, según dicen algunos informes de autopsia que llegan a la fiscalía, los muertos están baleados por la espalda, los pendejos. Bueno, obvio que en la semana ocurrió lo mismo, sigue ocurriendo. Una mamá que tiene su digno trabajo de meretriz, afiliada al sindicato de meretrices argentinas, fue secuestrada a comienzo de año. La paliaron porque la secuestraron gente que ella venía denunciando, policía, algunos funcionarios de gobierno de la provincia, que están en el tema de la trata. Bueno, la soltaron a la madre y extrañamente en la semana aparece en circunstancias no novedosas, por supuesto, ni oscuras ni nada, una mina, una cana. Bueno, ejerce justicia por mano propia. Parece que la única justicia que vale es esa, la justicia de la cana, ¿no? La mina le se raja un par de tiros, la familia dice 6 tiros, otro testigo dicen 4 tiros, cierto periodismo dice 4, entre 4 y 6 tiros. En principio la autopsia dice 2 tiros, recibió 2 tiros. Hay que ver, cosa que no la pienso decir, dónde están alojados esos tiros, esos agujeros, ¿no? Bueno, así que he rescatado del olvido un disco que me encantó en su momento de Nick Cave and Bad Seeds, algo así como Nick Cave y las pastillas malditas, mala semilla de un álbum, un renombrado álbum de que tuvo una crítica muy favorable de revistas digitales y de papel muy serias como la All Music, la Q, por ejemplo, que la pusieron en la cima de la crítica, ¿no? Una cosa muy bien hecha, artísticamente muy lograda. Este álbum de Nick Cave y Pat Seed era Murder Ballad, algo así como balada asesina. Vamos a escuchar una extensa, pero muy extensa, obra de este álbum por Nick Cave y los Pat Seed. Algo así como O'Malley Bar, donde describe escenas terroríficas de crímenes, violación, sexo, alcohol, donde el dueño de la taberna lo apuñala y él, para vengarse, se le acoge a la mujer, viola a la hija, después se tirotean, viene la cana y bueno. ¿Y a dónde se siente resguardado y protegido el criminal? Con la policía, arriba del auto de la policía. Se siente protegido y bueno, a resguardo de cualquier otra represalia. Y cerramos este extenso bloque, hay que bancarse 20 minutos, cosa que ni me importa, si se lo bancan y si no se lo bancan. Y alrededor de unos 20 minutos, 19 minutos, 19, 20 minutos, completado con otro track donde cantan todos los invitados de Nick Cave al álbum, incluso Killy Milogue, P.G. Harvey, Anita Lane, Blista Bargel y tantos otros, Mick Harvick, y bueno, un tema algo así como La muerte no es el fin. Gabo García Márquez, hacete cargo, La muerte no es el fin, y O'Malley Bar, Nick Cave y Bad Six. I am tall and I am thin, of an enviable height, and I've been known to be quite handsome in a certain angle and a certain light. Well, I entered into O'Malley's, said, O'Malley, I have a thirst. O'Malley merely smiled at me, said, you wouldn't be the third. I knocked on the bar and pointed to a bottle on the shelf, and as O'Malley poured me out a drink, I sniffed and crossed myself. My hand decided that time was nigh, and for a moment it slipped from view. Oh, when it returned, it fairly burned with confidence in you. Oh, a thunder from my steely fist made all the glasses jangle. Oh, when I shot him, I was so handsome. It was the light, it was the anger. I cried, friends, I screamed, I banged my fists upon the bar. I bear no grudge against you, and my dick felt long and hard. I am the man for which no God waits, but for which the whole world yearns. And I'm mocked by darkness and by blood and by a thousand powder burns. Well, you know those fish with the swollen lips that clean the ocean floor. When I looked at poor old O'Malley's wife, well, that's exactly what I saw. Well, I jammed the barrel under her chin, and her face looked raw and vicious. Her head, it landed landed in the sink with all the dirty dishes. And her daughter Siobhan's a poor bear's dust till dawn. Amongst the town folks, she was a bit of a joke, but she pulled the best beer in town. While I swooped magnificent upon her, she sat shivering in her grief, like the Madonna painted on the church house wall in whale's blood and banana leaves. Her throat crumbled in my hands and I spun heroically around to see Caffrey rising from his seat. I shot that motherfucker down. Flew about the murder. Mrs. Richard Holmes, she screamed, "You really should have heard her." Well, I sang and I left, I held and I wept, I painted like a pup. I blew a hole in Mrs. Richard Holmes, and her husband stupidly stood up. You are an evil man, and I paused a while to wonder, if I have no free will, then how can I be morally culpable? I wonder. I shot Richard Holmes in the stomach gingerly. He sat down and he whispered weirdly, "No offense," then lay upon the ground. None taken, I replied to him, to which he gave a little cough, and with blazing wings I neatly aimed, blew his head completely off. I've lived in this town for 30 years, to know when I am a stranger, and I put new bullets in my gun, a chamber upon chamber, and I turned my gun on the bird like Mr. Brooks. I thought of St. Francis and his sparrows, and as I shut down the youthful Richardson, it was Sebastian I thought of and his arrows. I want to introduce myself, and I'm glad that you all came. And I leapt up on the bar, and then I shouted out my name. While Jerry Bellows, he hugged his stool, closed his eyes and shrugged and laughed, and with an ashtray big as a fucking really big brick, I spoke, split his skull in half. His blood spilled across the bar like a steaming scarlet brook. And in a note there at its edge on the counter, wipe my tears away and look. Well, the light in there, it was blinding, full of God and ghosts and truth. And I smiled at Henry Davenport, who made no attempt to move. Well, from the position I was standing, the strangest thing I ever saw The bullet entered through the top of his chest and blew his bowels out on the floor. And I floated down the counter, showing no remorse. I shot a hole in Kathleen Carpenter, recently divorced. The remorse I felt, remorse I had, it clung to everything. From the raven hair up on my head to the feathers on my wing. Then I squeezed my hand in its fraudulent claw with its golden hairless chest, and I glided through the bodies and killed the fat man Vincent West, who sat quietly in his chair, a man become a child. And I raised the gun up to his head, executioner style. He made no attempt to resist, so fat and dull and lazy. Did you know that I live in your street, I said, and he looked at me like I was crazy. Oh, he said I had no idea, and he grew as quiet as a mouse. While the roar of the pistol when it went off, and he blew the hat right off the gave it a long and loving inspection. There stands some kind of man, I roared, and they did in the reflection. My hair combed back like a raven's wing, and my muscles hard and tight, and curling from the business end of my gun was a query mark of cordite. I spun to the right, I spun to the left again. Fear me, fear me, fear me, but no one did, 'cause they were sirens wailing, and then a bullhorn squelched and blared. Drop your weapons and come out with your hands held in the air. Well, I checked the chamber of my gun, so I had one final bullet left. My hand, it looked almost human as I raised it bravely to my head. Drop your weapon and come on out. Keep your hands above your head. I had one long, hard think about dying, and did exactly what they said. There must have been 50 cops out there in a circle around O'Malley's bar. Don't shoot, I cried, I'm a man unarmed. So they put me in a car, and they sped me away from that terrible scene. And I glanced out of the window, saw O'Malley's bar, saw the cops and the cars, and

not the end, not the end. Just remember that death is not the end, not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Escuchábamos a Nick Cave and Bad Seeds, dos temas de su álbum del año 1997, la balada asesina, Murder Ballad. Escuchamos primero O'Malley Bar, tétricas escenas, describe Nick Cave aquí, y bueno, y esta cosa angelical, esta cosa coral donde participan todos sus invitados. Como dije, Kylie Minogue, PJ Harvey, Brisa Bargel, etc. Algo así como una dedicatoria anticipada para el viaje, para la metempsicosis del Gabo García Márquez. La muerte no es el fin. Ya vuelvo. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Doctor Freud, atento, Doctor Freud, atento, atención, Doctor Freud, atención, Doctor Lacan, atento, Doctor Lacan, atención, Pichón Rivier, atención, atención, Pichón Rivier. Viste, el kirchnerismo necesita ya una ayuda técnica. Porque un consuelo técnico. Pero los chabones están haciendo lo que no quieren hacer. ¿O no? Es muy loco pensar que estos tíos están haciendo lo que no quieren hacer. ¿Y qué es lo que no quieren hacer? Lo que están haciendo. Es decir, no vamos a reprimir. Pero van a reprimir. Van a reprimir. Pero con la policía y la gendarmería controlada ¿por quién? Por Mandrake, obvio. ¿Quién controla a la policía? Y a su vez, ¿quién controla que controla a la policía? ¿Los fiscales? ¿Los jueces? ¿La Corte Suprema? Fight, con 100 años. Mirá, muere García Márquez. Y Fight, mirá, hablando de eso entre paréntesis, ¿cuántos tipos se enterró ya Fidel? 5 papas, 3 o 4 premios Nobel, a Che Guevara, mira, Fidel y Menem deben ser los más longevos del mundo, del planeta, ¿no? Ok, yeah, bueno, pero fíjate una cosa, la pesada Claudio Gavis hace exactamente 41 años, en aquella primavera camporista de marzo a... Ay, nomás, 47 días de la primavera camporista, una vez que lo hicieron renunciar a Cámpora, asume el general y su después viuda, y todos los desastres que sobrevinieron a partir de ahí, hasta el discurso fatídico del general el 1 de mayo del 74. Bueno, escuchemos lo que decían Claudio Gavis,

tremenda experiencia de La Pesada, sobre todo en especial a Claudio Gavis, otro formidable guitarrista, que está entre los más grandes guitarristas del planeta, ¿no? Un tipo muy serio, dedicado a la educación musical en España, donde está reeducado hace ya casi 40 años, ¿no? Bueno, algún día contaremos la historia de La Pesada, este punto máximo, lo más elevado de la música popular en Argentina, en el Cono Sur, conducido incluso ideológicamente y como productor por ese abuelo eterno del rock, ignorado por el rock actual, y que fuera el dueño del sello Mandioca, Jorge Álvarez, que el año pasado le hicieron un homenaje muy sentido y merecido, por supuesto, aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. Un hombre que ya ha traspuesto los 80, 82 años. El gran inventor del rock, que va sacando a Lito Nevia, por supuesto, y a Spinetta. El gran inventor del rock, fuera Manal, La Pesada y todas esas bandas que fundaron lo mejor, el punto máximo, lo más elevado de la música popular juvenil de Argentina y naturalmente del Cono Sur. Pero seguimos con esta cosa que produjo en aquella época, hace 40 años, 45 años, Jorge Álvarez. Vamos a escuchar una cosa inédita, entre comillas, porque fue el principio y el fin de la carrera musical rockera de Raúl Porchetto, aquí también acompañado por La Pesada, debutaba. Quizás sea el primer registro fonográfico de un flaco que usaba lentes, flaquito, 2 metros, usaba lentes, llamado Carlos Alberto García Moreno. Incluso ya firmaba como, no como Charlie García, sino como Charlie García Moreno, hijo de aquella prestigiosa folclorista, de un poco también la ideóloga del Festival de Cosquín, de aquí de Córdoba del Folclore. Bueno, y vamos a escuchar, no sé, algo que en Argentina poco se conoce, porque el mismo Raúl Porchetto se encargó de soterrar esta experiencia llamada en el año 1971-72 como el Cristo Rock, una para la Iglesia Católica una obra ofensiva, incluso fue prohibida durante mucho tiempo. Se la retomó a mediados del gobierno de Alfonsín, donde costó mucho las reediciones, incluso las reediciones en CD aparecieron muy entrados los años 90. Es una obra tabú en el rock argentino, todo el mundo que participó la ignora, pero de una factura extraordinaria, tanto en la lírica de Porchetto, en su canto. Muy jovencito Porchetto, pasó por Córdoba en el 72, tuve la suerte de estar ahí, pero ya Bob Day había aparecido con la Biblia, que no era ofensiva para la iglesia, al contrario. Bueno, esta critica ferozmente las farsas de la Iglesia Católica, crítica hecha por un militante cristiano, por un militante católico hasta el día de la fecha, como Raúl Porchetto. Aquí participan Charly García, Las Pals en bajo, Spinetta, María Giorgio, la que era mujer de García en aquella época, Alejandro Medina, que estuvo en todas, Claudio Gavis, bueno, casi toda La Pesada, sumado a esta, Alejandro Medina, ya lo dije, sumado a esta gran ópera rock, soterrada por la historia del rock argentino. Nadie quiere hablar de esta obra, ni siquiera Porchetto, porque fue, incluso hasta el Vaticano manifestó escozor y pidió a la Iglesia Católica Argentina que la retiraran del mercado. Es muy difícil conseguir esta obra hoy, en pleno siglo XXI. Es muy difícil. Creo que ya está descatalogada. Así que el que no la tuvo en long play, fue una edición de lujo producida por Jorge Álvarez, este mítico legendario productor, una especie de Tom Wilson del rock argentino, una especie de Teo Macero de la música. Bueno, escuchamos acá tres versiones, tres temas, canto 2, canto 6, canto 8, si mal no recuerdo, porque está dividido en cantos, donde Porchetto, una lírica extraordinaria, critica, digamos, sintetizando la obra, ferozmente, a la Esparta católica, a la Esparta cristiana del Vaticano y de la Santa Madre, la Santa Iglesia Católica. Bueno, chao, muchas gracias, chao. Padre, ayúdame a voz. Cerrado las puertas, el amor de mi padre, capitalizado las guerras, comunizado el hambre, han puesto fronteras en los ojos, en los corazones, en toda la tierra. Tú leyes para cada libertad. canciones de rock. Padre, hoy estuve preso por hablar de tu amor en las plazas.